Estamos comunicados una vez más, ya en el cierre del programa, con Rafael Bielsa, con quien vamos a estar hablando sobre, si es que no se cortó. Rafael Bielsa, ¿me escuchás? Perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien, gracias. El tema que teníamos que queríamos hablar con vos tenía que ver con la actualidad política nacional y cómo habías visto, cómo ves, cuál es tu impresión sobre la situación en Argentina en estos días. Bueno, está para escribir un código civil. No, claro. Vamos a contarlo a algunos temas, digamos. ¿Cómo ves que cómo salió el gobierno después de la elección del 28 de junio? Bueno, a ver, si uno parte de aquella vieja premisa marxista de que todo es ilusión menos el poder, y que el gobierno, poder gobernar, está directamente vinculado con construir una, o con disponer de una base de poder, me parece que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, sin retomar la iniciativa, sin fijar agenda, sin abocarse a problemas que son cruciales para nuestro país. Era muy difícil continuar los 2 años y medio que faltan. A veces causa un poco de vergüenza ajena escuchar algunos miembros de la oposición que imaginaban a un gobierno contrito, triste, en retirada, administrando la decadencia después de una derrota electoral. Me parece que haber retomado la iniciativa es una actitud, entre otras cosas, responsable. La Argentina es un país sumamente complicado, tiene actores económicos muy indisciplinados, tampoco hay una disciplina social de acatamiento como costumbre de conducta ciudadana, de manera tal que no por nada tenemos una constitución presidencialista, de manera tal que me parece que el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, esto es, en la medida de lo posible, tratar de reconstruir una base de poder en función de garantizar la gobernabilidad. Ya hemos pasado por gobiernos que se limitaban a administrar lo posible, ¿no? Y bueno, esos gobiernos terminaron muy mal. Y en esa recuperar la iniciativa, uno de los temas centrales tiene que ver con el envío del proyecto de una nueva ley de radiodifusión al Congreso Nacional. ¿Cuál es tu impresión? Mirá, mi impresión, a ver, en primer lugar, no solamente la he leído, sino que también he participado en alguno de los foros en los que la ley se discutió. Si la propuesta de proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual, que así se llama, sí, no la ley Mordaza acá, como ponen en el banner... La ley para controlar los medios, ¿no es el título así? La ley para controlar los medios. A mí, siendo que es un anteproyecto de ley, ¿no es cierto?, que ha sido enviado por el Ejecutivo en cumplimiento de una habilitación constitucional, porque el Poder Ejecutivo en Argentina tiene iniciativa legislativa, esta ley recoge un mandato que fueron los 20 presupuestos en la construcción de los cuales participó una enorme cantidad de especialistas. Luego fue sometida al debate en foros, yo te digo, los foros que yo participé fueron foros absolutamente abiertos, no había ningún tipo de masiva concurrencia partidaria de ninguna naturaleza, la gente podía preguntar lo que se le ocurría, duraban varias horas, me acuerdo el de Resistencia, duró casi 4 horas. Esto ahora se va a discutir nuevamente en el Congreso. El Congreso es un lugar donde para conseguir quórum y para conseguir la cantidad suficiente de votos tenés que negociar, tenés que hacer concesiones. Me parece que el oficialismo está dispuesto a hacer estas concesiones. Me parece una herramienta muy seria. Cada uno de los artículos tiene una apoyatura en el derecho comparado. Bueno, por supuesto, siempre que se tocan intereses, los intereses afectados reaccionan. Lo que uno puede cuestionar es el modo de reacción, ¿no es cierto? Si es malo que el gobierno reaccione coléricamente, como lo ha hecho en algunas ocasiones, no puede ser bueno que los intereses que se ven afectados por la posibilidad de que esta ley sea sancionada, reaccionen de una manera tergiversando la verdad, no esclareciendo a la ciudadanía adecuadamente en lo que de verdad se está discutiendo, y eso salpimentado con algunas posiciones que yo francamente no entiendo. Yo no puedo creer que el mismo sector de oposición que se negó a ir al diálogo político diciendo que el lugar de debate es el Congreso, ahora se niegue a debatir la ley de contenidos de servicio de comunicación audiovisual, se niegue a debatirla en el Congreso diciendo que hay que esperar el Congreso del 10 de diciembre. Este es el Congreso que está, que fue elegido, que está vigente, y las leyes se tratan cuando quien tiene la posibilidad de mandarlas al Congreso las manda de manera absolutamente constitucional. Y tampoco puedo entender que algunas personas que forman parte de la oposición, pero que tienen intereses creados, por ejemplo el diputado de Narváez, que es una persona inteligente y que sabe lo que está hablando, haga este tipo de planteo, porque no se compadece ni con la lógica de la política, ni con la lógica del funcionamiento democrático, ni con la lógica del funcionamiento del Congreso. Con lo único que se compadece es con la protección de intereses patrimoniales personales que no deben primar por sobre el interés general. Y en el medio de todo ese de esos planteos aparece el propio Mauricio Macri, que es jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde también hay un cambio de cámara y se siguen tratando leyes, y ahí él no propone para su ciudad que habría que esperar un nuevo congreso, sino que bueno, solamente eso... Sí, dime. No, me sumaba a tu reflexión y agregaba el caso de Macri, que él tiene responsabilidades ejecutivas en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí no le parece que hay determinadas medidas que habría que esperar hasta un nuevo parlamento. Mirá, lo cierto es que con muy honrosas excepciones, todo el debate sulfuroso y vítrico que estamos viviendo en este momento es bastante poco edificante. Mira, hoy en la mañana fui a dar una conferencia política internacional a una universidad, la UADE, que no es la universidad de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? No, precisamente. Bueno, vos tenés que ver la inteligencia de los estudiantes, el nivel de las preguntas, el interés por comprender verdaderamente lo que está pasando en el mundo. Yo decía, bueno, estas son las cosas de las que deberíamos estar discutiendo, y en estos términos, ¿no? Yo no quiero demonizar a nadie, ni nada más lejos de mí que tratar de encender fuegos fatuos, pero francamente, ¿no? Esta actitud de la Comisión de Enlace, con este paro tan particular, que consiste en un paro donde todo sigue trabajando, porque las vacas se siguen ordeñando, el trigo sigue creciendo, la soja sigue creciendo, agrediendo a colegas de ustedes, como le pasó al compañero de ustedes de Página 12, que le cortajearon las cubiertas, en una actitud pendenciera, en una actitud permanentemente provocativa, diciendo frases de las que es muy difícil retornar, de decir, como dijo Roulet, que la República Argentina es la conjunción de la Iglesia, el Ejército, y la historia. Es muy difícil volver de expresiones tales como le vamos a enseñar a estos tipos cómo se legisla. Es muy difícil volver de frases tales como me despierto todas las mañanas pensando cómo esmerilar al gobierno. Son frases muy... En la República Argentina es como tirar un diablo en agua bendita, ¿no es cierto? Decir este tipo de cosas. Entonces, digo, francamente, me parece que la crisis dirigencial, que habitualmente, porque como decía el recientemente fallecido historiador García Hamilton, el mejor amigo del hombre no es el perro, sino el chivo expiatorio, ¿no? Entonces, toda la culpa la tiene el gobierno, ¿no? Me parece que hay una crisis de la dirigencia global realmente muy preocupante, ¿no? Muy preocupante. No se habla de los temas que se tiene que hablar, y de los temas que se los habla de una manera superficial, sesgada, mentirosa, poco edificante. La verdad que yo comprendo a la gente que cuando aparece un noticiero en la televisión cambian de canales. Fuiste canciller durante el gobierno de Néstor Kirchner y estás siguiendo los temas internacionales. ¿Cómo viste lo que ocurrió en Bariloche esta semana? la semana bueno, pasada. Mirá, me parece muy positivo que la UNASUR se empiece a llenar de agenda, ¿no? Se empiece a llenar de contenido. Me parece muy positivo que los problemas sudamericanos los resolvamos entre los sudamericanos. Me parece que fue una cumbre bien organizada, logísticamente estuvo impecable. Creo que la presidenta la condujo bajándole los decibeles a los puntos más neurálgicos. Hay una serie de conclusiones positivas. La conclusión negativa es que, objetivamente, por más que desde el punto de vista del derecho internacional no debamos entrometernos en los asuntos internos y que Colombia sea un país soberano, objetivamente me parece que la instalación de las bases la intensificación de la presencia norteamericana en Colombia es un factor de desestabilización regional. Eso creo que es objetivo. También hay que mirar un poquito más abajo y advertir que, bueno, que Estados Unidos está reconvirtiendo su concepto de las Fuerzas Armadas, necesita Fuerzas Armadas, no puede sostener el esfuerzo bélico de tener 200.000 individuos dando vueltas por el mundo, necesita Fuerzas Armadas más flexibles, con mayor capacidad de despliegue, mayor capacidad de repliegue rápido. Para eso necesita barcos y aviones que puedan transportar estos contingentes y repostar en algunos lugares. Y bueno, eso explica Palanquero, que es de todas las bases de Colombia la más significativa, porque van a invertir cerca de 50 millones de dólares y es la que le permitiría eventualmente a Estados Unidos, no vamos a creer que el interés prioritario de los Estados Unidos es la lucha contra el narcoterrorismo, ¿no? Están desde 1952 en Colombia y el narcoterrorismo, lejos de haber disminuido, ha aumentado. ¿Y ha aumentado por qué? Porque el centro de consumo está precisamente en Estados Unidos. Entonces me parece que el tema de las bases tiene mucho más que ver con tener un lugar donde, habiendo perdido Manta, ¿no?, tener un lugar donde repostar y eventualmente desplegarse hacia lugares como África, que estrictamente la cooperación en el marco del Plan Patriota. Sí. Cerrando la comunicación y agradeciéndote la amabilidad, ¿cómo ves la situación política en Capital Federal? ¿Alguna vez? Bueno, me parece que fiel a su historia, la capital está despertando de haber sido hipnotizada por los ojos ofídicos de Macri. Me parece que está despertando de ese engaño, lo está viendo sin ropas, lo está viendo gobernar, está padeciendo, sacando inversiones en obra pública, está padeciendo la inacción del gobierno en áreas centrales, tales como la educación, como la salud, y me parece que esto es muy positivo. Yo creo que la Ciudad de Buenos Aires es básicamente progresista, nacional y popular en su mayor porcentaje. Y bueno, creo que el triunfo de Macri fue un enorme retroceso, pero al mismo tiempo también tenemos la posibilidad de vislumbrar cuál es el modelo de capitalismo de amigos que practica desde el gobierno, cuál es el modelo de burlarse y atacar a todos los funcionarios del Poder Judicial que le hacen frente o que desbaratan judicialmente iniciativas que están reñidas con la ley. Y me parece que la renovación de la legislatura va a ser un hecho auspicioso donde muchas más cosas se van a poner en blanco sobre negro. Creo que ahí hay una estrella que se apaga, que solamente podría recuperar su protagonismo, no voy a decir su brillo, su protagonismo, dando un salto cualitativo hacia arriba y candidateándose como presidente. Después la Argentina es muy imprevisible y se verá lo que pasa. Te hemos llevado por casi todos los temas y vamos a llevarte a un tema más, que es cómo ves a tu hermano Marcelo, que está siendo aclamado en Chile, que está llevando a la selección roja casi seguramente al Mundial. Mirá, estuve en Chile por cuestiones de trabajo hace 15 días y hay que estar para entenderlo, ¿eh? Yo creo que viene O'Higgins, Bielsa y después Andrés Bello. Después, pero es una cosa, es un fenómeno extraordinario, porque a mí me da mucha alegría, porque es un fenómeno donde el triunfo deportivo está sustentado por la validación de ciertas virtudes, ¿no es cierto? No es un triunfo deportivo que está apoyado en la picardía, en la trampa, en la mentira, en esas virtudes cardinales que a veces a algunos comentaristas deportivos de la Argentina les encanta. Pese a que es un éxito deportivo apoyado en la nobleza, en la generosidad de la propuesta, en un trabajo obsesivo, nadie daba un centavo cuando armó su primer selección titular con chicos que venían del preolímpico del olímpico de Canadá. Con una propuesta ofensiva, además. Una propuesta sumamente ofensiva, muy generosa, juega de la misma manera en todos lados, tiene confianza en sus fuerzas y además el modo de vida de Marcelo, sus valores que acá eran eran motivo de escarnio y de burla, ¿no? Su modo de hablar, su modo de expresarse, acá expresarse de una manera, expresarse en castellano era tomado como una especie de ostentación de cultura, allá no, todo lo contrario, en este momento está acá en Argentina un equipo del diario El Mercurio, que están haciendo una reconstrucción de la vida de Marcelo desde que nació hasta que empezó a ser director técnico. O sea, me parece que hay una mezcla de triunfo deportivo, que siempre, el éxito siempre valida cierto tipo de manera de hacer las cosas, y cuando el éxito valida una manera perversa de hacer las cosas, estamos complicados culturalmente. Y cuando el éxito valida una manera virtuosa de hacer las cosas, me parece que es un paso adelante. Y creo que Chile era un país, siempre lo dije, Chile era un país ideal para Marcelo, y bueno, así fue, ¿no? Y me da una enorme alegría. A todos los que somos bielcista, también nos da una gran alegría que Chile clasifique para el Mundial. Debo decir que nos vamos. Quiero tanto que gane la Argentina como que gane la Chile de Marcelo Bielsa. Rafael Bielsa, te agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y sigan así, yo los leo siempre, leo siempre el post y me encanta, ¿eh? Un abrazo. Chao. Era Rafael Bielsa, hermano del gran Marcelo Bielsa. Hemos picado por casi todos los temas. No te hacía bielsista, ¿eh? Sí, claro. Deportivamente, ¿no?